Apuntes y resumen. Y resumen. Radio Universidad. Cuando lo llamás no tiene móvil y no tiene gente, siempre la misma historia. Apuntes. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Se bajan, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo que le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron. ¿No? La crisis desbordó. En la universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. Siria usará todos los medios a su alcance para proteger a su pueblo. Así respondió el ministro de Información del país árabe al supuesto ataque aéreo israelí contra un centro de investigación militar en las afueras de Damasco. Por su parte, el viceministro de Exteriores sirio ha calificado esta agresión como una declaración de guerra. La Cancillería siria además ha enviado una carta a la ONU en la que denuncia que la agresión israelí ha causado varios muertos y graves daños. La Liga Árabe, por su parte, pidió al organismo internacional actuar y condenó el ataque, mientras Irán advirtió que habrá respuesta a la incursión israelí y que no permitirá al Estado hebreo que desestabilice la región. Asimismo, declaró que está dispuesto a entrenar a los soldados sirios si el gobierno del país árabe lo solicita. El ataque ha sido ya confirmado por un alto funcionario del Estado hebreo y también por un miembro del gobierno de Estados Unidos. Se asegura que el objetivo fue un cargamento de misiles iraníes para el movimiento libanés Hezbollah, algo que fue desmentido por Teherán. Radio Universidad. Apuntes y resumen. Lo que demuestra es la opinión de los Estados Unidos justificando la masacre que se viene cometiendo en Siria por parte de los grupos mercenarios, apoyado por los Estados Unidos, la coalición de países del mundo árabe y, por supuesto, quien está detrás de todo esto es Israel. Israel, con estos bombardeos, el primero lo hizo en enero, va realizando ataques directos contra la soberanía siria. Quieren imponer un gobierno al servicio de Israel y lo están haciendo ahora con estos bombardeos. El pueblo sirio lo que quiere es encontrar su propio camino para los sirios. No quieren intervención extranjera. Israel, con los bombardeos, ha violado el derecho internacional de los pueblos. Esperamos que las Naciones Unidas tome asunto, porque siempre las Naciones Unidas se mantiene callada y se está incendiando la región. Radio Universidad. Apuntes y resumen. ¿Por qué es tan complejo? Es porque Siria es campo de batalla. No es solamente una revuelta contra un régimen, como comenzó, sino que se transformó en el campo de batalla de los principales problemas políticos regionales. Algo así como lo fue el Líbano en el año 75. Si es que lo comparamos con eso, no es muy alentador, porque fueron 15 años de guerra civil. Aquí se está jugando una guerra fría interregional entre lo que es la fractura sunna chía, representado fundamentalmente en lo que son las potencias del Golfo y, por otro lado, Irán, y una guerra por intereses económicos, geoestratégicos, tras los cuales están, por un lado, un eje que está Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, y por otro lado, Rusia y China. Eso hace muy complejo el escenario. Apuntes y resumen, Radio Universidad. Respecto del uso de las armas químicas, es bastante grave la acusación. Es una acusación que le hace tanto el régimen a la oposición como la oposición al régimen. Todos los que acusen de uso de armas químicas están igualmente desacreditados. Israel fue el primero en usar armas químicas en el año 82 en la masacre de Sabra y Shatila en el Líbano. Estados Unidos proporcionó armas químicas a Saddam Hussein para que las usara en contra de Irán en la guerra que duró entre el 81 y el 88. Antes del 2003, entre 91 y 2003, Estados Unidos utilizó uranio empobrecido en Irak, que ha generado hasta el día de hoy gran presencia de cánceres en la población iraquí. Ahora vienen estas acusaciones, digamos, entre el régimen y la oposición, que son dos bandos políticos que están igualmente desacreditados ante el pueblo sirio. Apuntes y resumen. Si esto aumenta, si la presión de Estados Unidos aumenta, ya se empieza a configurar un panorama a lo Irak de demonización del régimen de al-Assad, como se demonizó al régimen de Saddam Hussein. Eso es lo único que va a lograr en la región, tanto entre el pueblo sirio como entre los demás países árabes, entre los demás pueblos árabes, va a ser solidaridad con el régimen del presidente al-Assad. Yo creo que eso le hace un flaco favor a la lucha por la libertad que desencadenó el pueblo sirio en su país.